realmente me supera, y ayer le pregunté a varias abogadas y a todas les pasa lo mismo. Un juez no puede condenar por algo que no figuraba en la imputación. La médica estaba imputada de aborto con abuso de su arte y ciencia, o sea, la querían acusar de un aborto ilegal, porque los abortos legales no son con abuso de nuestra arte y ciencia, consentido seguido de muerte. Y que de pronto aparezca condenada por lesiones culposas es una locura, no, realmente no hay manera de entenderlo, ni desde lo jurídico, ni desde lo que vimos en juicio. Es un juez muy fundamentalista, el que juzgó, ya había sido sancionado en un jury por intentar que no se realizara un aborto por violación a un a una niñita de 12 años hace unos años. Y ahora, a mi entender, lo que tenía que hacer acá es simple, era absolverla. Claro. La médica estaba acusada de aborto seguido de muerte. En juicio quedó muy claro que ella actuó dentro de los protocolos, actuó en todo momento correctamente. La muerte se produjo en otro hospital, donde sí se descubrieron numerosas irregularidades, una historia clínica adulterada, una foja quirúrgica diciendo que hubo una infección que no existió en el abdomen, un certificado de función que habla de una sepsis, o sea, una infección generalizada, que tampoco existió porque en los laboratorios, los análisis de la joven, se ve que nunca tuvo daño renal, daño hepático, nada. Lo que sí llegó a tener es 120.000 glóbulos blancos. Más sospechábamos una leucemia que el propio embarazo detonó, como pasa muchas veces con tumores. Claro. Pero bueno, no hay sustento para esta acusación. Él dice que la acusa porque en la placenta había gérmenes, en los restos placentarios en realidad hay dos informes patológicos. En uno de una médica de Esquel, del hospital de Esquel, dice que ve colonias bacterianas. En otro, hecho por una médica perito, patóloga de la propia fiscalía, no ve nada en los restos, los ve normales. En cuanto al cultivo de esos restos, da flora vaginal normal, porque fueron sacados con legrado y siempre arrastran. Y escasos leucocitos, no habla de piocitos que son pus. O sea, por el cultivo sabemos que esos restos tampoco estaban infectados, ¿sí? Pero el juez termina diciendo que la acusa de lesiones porque estos restos constituyeron lesiones y porque la médica no la alegró antes. Pero el juez también sabe, porque le acercamos los protocolos de la OMS y la guía de abortos sin riesgos de la OMS 2012 y el protocolo del Ministerio de Salud de Nación para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Y los dos explican que no hay que legrar de rutina, que desaconsejan los legrados de rutina, que se debe controlar entre 7 y 15 días después un aborto medicamentoso por ecografía, y si hubiera restos, mientras no haya fiebre ni infección, se vuelve, o hemorragia, quiero decir, infección o hemorragia, se vuelven a usar pastillas. Si hubiera alguna infección, se legra, o antes de los 7 o 15 días, legramos si hay fiebre, pérdida con maloliente. Bien, entonces, Estela Mari, por lo que vos comentás, no es un fundamento médico, entonces, el que puede estar detrás de esta condena. ¿Qué es lo que a vos te parece que entonces sustenta la condena de este juez Colabelli? El juez es un fundamentalista, que en un momento ayer, mientras la leía la sentencia, habló de que dentro del abdomen había un bebé por nacer. Claro. En las mujeres embarazadas. Había un embrión sin latidos cardíacos. El juez eludió tocar el tema del aborto, si fue legal o ilegal, porque quedó clarísimo que fue legal. Y usó esta excusa de que como el embrión era muy chico, la ecografista tenía dudas si era un embrión, un saco vitelino, dijo que no podía hablar de aborto, que no hubo aborto, y sigue adelante buscando cómo condenar a esta médica. Yo, para mí, este es un juicio, y ya lo dije la otra vez, es un juicio profundamente disciplinador y machista, misógino, plagado de odio hacia las mujeres. Disciplinador porque a una médica que actuó perfectamente, a la que no han logrado demostrarle nada, le están mostrando que algo le van a encontrar para castigarla, para alargar el sufrimiento, la incertidumbre en la que está viviendo desde hace un año y medio. Bueno, precisamente te iba a preguntar qué consecuencias profesionales, legales puede llegar a tener esta médica, que en realidad lo que hizo es poder cumplir con un derecho consagrado también en la ley. Mientras no haya sentencia firme, o sea, otro fallo que convalide lo de este juez, ella puede seguir trabajando. Ahora su abogado va a apelar y hay que esperar que la Cámara Penal de Esquel defina si ratifica este fallo o no. Mientras puede seguir trabajando, pero la condena ha sido por un mes de prisión en suspenso, o sea, no va a la cárcel, pero un año de inhabilitación. Claro. Y esto es un castigo muy grave para nosotras. ¿Qué hacemos sin trabajar todo un año, no? Exactamente. Bueno, y tenemos entendido que hay ciertos nucleamientos, como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y también la Red de Profesionales, que están siguiendo este caso, acompañando también a la médica. ¿Están pensando algún tipo de iniciativa, de medida o de manifestación en relación a lo ocurrido? Sí, ayer se hizo un tuitazo, vamos a seguir manifestándonos y también acompañando desde lo legal. Todas estas organizaciones, además del CELS, FEIM, CLADEM, han acompañado desde el VAMOS, se hicieron amicus curiae a favor de ella y bueno, vamos a seguir acompañando hasta que sea absuelta, que es lo que corresponde. Bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Estela Maris, estar en contacto, saberlo de primera fuente y también poder comprender que esto ocurre también porque hay un marco legal que imposibilita el aborto y que entonces permite todo este tipo de interpretaciones, ¿no? Que incluso, como vos decís, son ridículas porque se hace una vuelta para llegar a esta condena. Tenemos un marco legal que posibilita el aborto. Esta gente, su gran enojo, es que toda la vida nos hicieron creer a las médicas y médicos que todo aborto era ilegal. Acá en Chubut estamos haciendo abortos a toda mujer que lo solicite, entendiendo que toda mujer pone en peligro su salud y su vida, y este peligro no se puede evitar por otro medio. Este es el gran enojo de este juez y de los grupos fundamentalistas y misóginos de Chubut. Claro. Que en el hospital estemos aplicando el Código Penal y respetando derechos de mujeres. Que ya no nos engañen más con que el aborto es ilegal.